can't say how long you stay. I could come through for home. It's your home someday. Keep on dancing, baby, let me dance one dance. Well, I know when I go, I'm leaving too fast. Sunday, babe, ain't no trouble for me anymore. I tell him about it. In my neighborhood, go tell that little woman that she's doing no good. Someday, babe, ain't no trouble for me anymore. Muy buenas tardes, acá estamos con el maldito rock por la fogón, por la banda metálica. Estamos acá con Luquitas recibiendo a un amigo, a un gran músico acá de la comarca, Pelletura, Pedro Pelletura. ¿Cómo va? Muy bien, buenas tardes a todos, a la audiencia, a ustedes. Bueno, gracias por venir, ahí vamos a estar charlando un ratito acá con el amigo Pey. Vamos a estar recorriendo un poquitito su trayectoria musical, sus proyectos, sus gustos musicales. Vamos a estar preguntándole un poquitito de todo. Ahí ya más o menos lo estuvimos poniendo al tanto del itinerario. Luquitas. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. ¿Tenemos una guitarra? ¿Tenemos un bajo? ¿Va a sonar el bajo, Luca? No, hoy no. Hoy no va a sonar el bajo. Bueno, no. Pero la guitarra va a sonar. ¿Qué pasó? Quedó en el auto el bajo. Quedó en el auto, lo dejó ahí. Lo dejó en el auto, bueno. Pero la guitarra va a sonar. Yo vine a tocar con Lucas. Lo vamos a tener que hacer. No sé si te va a dar el gusto. Lo voy a tener que ir a buscar el bajo hasta el auto. ¿Hacer fuego? ¿Vas a tener que hacer fuego? Sí, ir a buscar el bajo. Y bueno. Son los gajes de los invitados. Es lo mínimo que puedo hacer. Bien. Che. Bueno, vamos a contar un poquitito acá de Pey. Nació en Río Gallegos. Así es. ¿Te viniste para la comarca cuando, Pey? Y mi vieja se vino, o sea, yo me vine con ella. Era muy chiquito, pero nos vinimos en el 89, fin del 89, 90, creo que llegamos acá. Y bueno, desde ese momento aquí he estado. Bien, sentís que, como te decía hace un rato, sentís que el haberte venido acá a la comarca maya, que tu padre toca la guitarra, ¿verdad? Tu padre es músico. Sí, toca el piano. Toca el piano. Sí. Obviamente ahí debe haber una influencia interesante, ¿no? Sí, musical. Sí, totalmente. Siempre es un poco vertical y a veces no, pero bueno, cuando hay alguien en la familia que toca y que tiene ese amor por la música o esa facilidad, por así llamarlo, o esa inclinación, siempre está bueno, ¿viste? Los niños aprenden más rápido, como que se se nutren. Se retroalimenta ahí. Yo lo veo con mi hijo que, bueno, que tiene el instrumento ahí a disponibilidad, tiene las guitarras, tiene la bata. La batería le sacude. Y está recopado con la bata y canta y le pongo un micrófono y tiene armónica. Y bueno, eso creo que está bueno, ¿viste? Yo ¿sentís que pendejo, con vos pasó eso también? Y no sé, lo que sé es que nací había un piano en mi casa, entonces siempre estaba el sonido de la música y un instrumento que yo iba, lo tocaba. Sigo sin saber tocar el piano, pero bueno. Está ahí. Pero sale algo. Sí, porque vos tocás y suena. Pero bueno. Como, ¿y sentís que al haberte venido acá a la comarca también ayudó un poquitito a pues, toda la cuestión cultural que hay acá en la comarca andina, de músicos que se han venido? Hemos hablado en algunos programas con Luca de todos los músicos históricos, baluartes de la música nacional que se han venido en algún momento de su vida a venir acá a la zona, a vivir acá a la zona, perdón. ¿Sentís que todo eso que se respira acá en la comarca también generó en vos un empuje en esto de la música, el ambiente que hay acá, sí, en cuanto totalmente al arte? Te entiendo perfectamente lo que me estás preguntando. Yo creo que sí, que es indiscutible en todos, creo, en toda la comunidad. Creo que este lugar genera, de hecho, una inclinación hacia la creatividad, hacia la búsqueda artística también de las personas. Históricamente tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, no conozco mucho de las culturas, digamos, originarias de esta zona, pero bueno, desde los mapuches que tenían sus dibujos y sus pinturas y su forma de comunicarse con las joyas, con esos, hasta los músicos de rock y hasta el folclore, creo que vivir en un lugar como este indiscutiblemente te genera una introspección, unas ganas de crear, expresarte, sí, o de tejer un telar, el invierno es largo, pintar un cuadro, tener un programa de radio, cosas creativas, ¿no? Creo que está bueno. Y lo estamos viviendo ahora más que nunca con esta pandemia, con la cuarentena. Creo que el espacio que tenemos los habitantes de la comarca para habitar este lugar y vivirlo y crear lo que queramos, porque podemos tener una huerta, que a lo cual yo también para mí es un arte ser un cultivador, una persona que se dedica a cultivar la tierra. Es tan valeroso como un músico. Lo que pasa es que, bueno, el músico tiene el mainstream que lo ven cientos de personas y por ahí una guitarra es más linda en Instagram que una zanahoria, pero en el fondo creo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con esa esencia de la creatividad y eso, de buscar en la esencia humana algo propio, algo personal. Está bueno lo que decís. Este, sí, lugar, es verdad. Este lugar te invita a eso. Sí. Está bien, capaz de siendo contrafáctico no hubiera sido lo mismo si te hubieran quedado a vivir en Gallegos en su momento. No sé, no se sabe, no es contrafáctico, no se sabe. Pero el haber venido acá genera un, sí, una, yo creo un, que un impulso. En sí la Patagonia. Por ahí no hubiera sido lo mismo, no sé, mi abuelo nació en Mendoza, ponele. Y si mi familia hubiera vivido en Mendoza toda la vida, capaz que yo sería un cultivador de vid. Sí, un catador. Nunca se sabe. O capaz vino, que sería violero re allá, mendocino, no sé. Sí, sí. Esto de la vuelta de la vida, ¿viste? Sí, sí, es contrafáctico lo que pregunto. Uno va buscando. Pero uno va buscando también las raíces y va encontrando cosas, ¿entendés? Yo creo que siempre trato de buscar en mis raíces de dónde viene la música. ¿Tu padre qué escuchaba? Bueno, mi viejo es un chabón que le gusta la música, mucho el folclore, el tango, el jazz, el blues, no escucha death metal, ni punk, ni trash, ni rock duro, cosas que a mí me encantan, o sea, son cosas más modernas. Y hoy por hoy yo, no sé, capaz que no escucho las cosas que va a escuchar Jano, mi hijo, sí. Es así. Pero a mí me gustan cosas que escucha mi viejo y le gusta mucho eso. Ahora está escuchando el Flaco Spinetta, está descubriendo el Flaco Spinetta, ponele. Y está buenísimo porque antes no le gustaba. quiere decir que uno va creciendo, porque bueno, mi viejo ya tiene 70 y pico de años, y vas creciendo y también vas aceptando influencias que por ahí antes rechazabas o no te gustaban. Bueno, mi viejo vive acá también, pero sí, creo que lo que él escuchaba también me ha influenciado, porque ponerle, he escuchado cosas de Frank Sinatra o la banda Elástica, cosas de jazz así de swing que a mí me gustaban mucho y me han, viste, como que la oreja se me tiró para ese lado también, y folclore, bueno, me encanta todo ese palo, viste. Mira, está bueno. O sea, está una influencia que uno vos después sí, está ampliando. Sí, es un tipo que, ¿no?, tiene buen bueno. gusto musical, sí. ¿Viste? A mí me gusta toda la música. En el fondo le escucho buena onda a un montón de músicas que antes no me gustaban para nada. No sé, hoy me pones Damas Gratis y me cago de risa, me encanta. En su momento los odiaba, no me gustaba. Pero como que son expresiones, ¿viste? Y está bueno respetarlas y también... Y sentirlas. Estas cosas nuevas que están surgiendo, no sé, el trap, bueno, el hip hop no es de ahora, es de hace mucho, pero ahora es como que hay toda una movida muy importante. Hay cosas que me gustan, Catriel, ponele, Catriel me gusta, hace cosas que también están influenciadas por el jazz y está bueno cuando el artista se juega, me parece, y busca algo propio y más allá de, sí, yo hago trap y repito el mismo patrón que repito en 50.000, como me ha pasado a mí también. En miles de mis intentos musicales de repetirme a mí mismo y repetir patrones. Pero está bueno cuando uno puede jugársela y ser uno mismo. La música, ya sé, porque la música es un lenguaje. Pero uno habla como habla uno. No, sin embargo, usa las palabras que inventó la humanidad. Y la música es así. Es un lenguaje que está inventado y que constantemente estamos reinventando y reescribiendo. Sí, encontrándole entonces, diferentes dinámicas, está bueno. Entonces, un poco volviendo a la pregunta del trap, me gusta. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Pero encuentro buena onda, así como mucha cadencia, hay cosas copadas, muy buenas letras. Una búsqueda de nueva de la modulación de la voz, esto con el autotune y hacerlo. Antes escuchabas el autotune y era una mala palabra, y ahora... como el efecto fundamental de un montón de vocalistas. Y bueno, quiere decir que también vamos aceptando, como te decía, ciertas influencias y cosas de que... ¿Sos de ir sumando tecnología a tu...? Siempre, sí me gusta estar buscando por el lado de la tecnología también. ¿Te cabe eso de ir buscando con diferente aparato? Me gusta hacer sonar la viola por cualquier lugar, por el equipo de música... Me gusta meterla por el celu y procesarla por ahí, escucharla con unos auriculares o a todo le encuentro algo lindo para poder tocar. Está bueno, y ahora que, bueno, con esto de la pandemia también se están buscando nuevas formas hasta de grabar, de ensayar, sí, de todo. Es alucinante. Sí, hay una, hay un multitrack ahí en una aplicación que con auriculares puedes grabar un disco con el micrófono de celular, es increíble. Así que el aparato encima ahora viene cada vez y sí, más completo. Por eso también, por un lado, está muy difícil la subsistencia y la sustentabilidad de las producciones discográficas. Pero por otro lado, está mucho más accesible y los músicos están pudiendo plasmar un montón más de ideas y grabar más cosas y están perdiendo el miedo también a mostrar sus cosas. Como, bueno, esto es lo que soy. Sí, sí. Sí, y se están vinculando también con personas con las que capaz que por distancias normalmente no se hubieran vinculado, y ahora, a partir de esto de la tecnología, que empieza a generar una necesidad, también empieza a abrir oportunidades de que capaz que vos hoy grabaste un tema vía no sé qué programas que pueda haber, la verdad es que desconozco. No sé, con alguien de Mendoza, con alguien de Jujuy, alguien totalmente. De México. Sí, sí, de hecho lo estamos haciendo constantemente. Y sí, es lo que por ahí lo que podemos sacar de positivo, entre otras cosas, de toda esta extraña era pandémica bueno, aceleraron los tiempos de comunicación, de proceso tecnológico. Está bueno, pero no está bueno tampoco perder lo que era la vida real. El encuentro así de cara a cara, ¿no? O sea, no, creo que por un lado está bueno, está muy interesante utilizar todas estas plataformas, pero creo que no debemos perder el face to face, así el encuentro de las personas y o sea, es complejo porque tenemos la contracara de la enfermedad y tenemos la contracara de, bueno, también acatar las leyes y que todo tiene que ser, digamos, de acuerdo a como la sociedad lo está llevando, ¿no? El gobierno y todo está llevando, para mí, un buen trabajo con respecto a lo que es la pandemia. Pero bueno, no es fácil meter todo en una misma bolsa, porque si bien hay medidas alucinantes que ha tomado el gobierno y hay cosas que se están haciendo muy bien, también hay que ser autocríticos y hay que ser realistas de que hay un montón de realidades de personas que están súper complicadas a través de toda esta crisis, gente que tiene que salir a ayudar el morfi para sus hijos y que, bueno, se enfrentan a la enfermedad día a día. Y bueno, hay que también tener en cuenta todo eso, ¿viste? Sí, a ver, ustedes, tanto vos como acá como Lucas, son músicos y es la fuente de ingresos, más allá que vos después puedas tener alguna actividad como tiene Lucas, ustedes tienen un hostel, si mal no recuerdo, la música es una fuente de ingreso en época de temporada y hasta incluso fuera de temporada. Es un ingreso fundamental en la economía de la familia. Y todo esto, nada, necesita uno reinventarse y ver de qué manera ingresar. Y eso sabiendo de que acá tenemos una situación muy relajada, ¿viste? Acá en la comarca estamos como muy tranquilos, ¿viste? En este sentido, de, no estamos como las grandes ciudades. También las ventajas de no vivir en una gran ciudad, en grandes aglomeraciones. Estamos bastante tranquilos, sí, sí. Pero hay lugares donde está más complejo. Olvídate. Y la música no escapa, o sea, los músicos de profesión que viven de esto se tienen que reinventar porque no escapan a esta realidad de, como decís, de, no tienen el face to face, la sala de ensayo, la creatividad mata, grupal, hermano. Yo estuve 2 meses sin ir al lago y ya estaba como loco, sufriendo. Imagínate si no puedes salir de tu departamento. Sí. Es una locura. Pero bueno, es lo que pasó y es lo que no, es lo que de alguna forma, bueno, querés ser empático con la sociedad y decir, bueno, me la banco, viste, me la banco, y van 2 meses y ya van como 100 y pico de días. Y bueno, ¿y desde lo creativo te movilizó algo todo esto? Desde la cuestión de lo compositivo, de la creación, no sé, ¿compusiste algo, creaste algo influenciado por todo este entorno, por toda esta coyuntura? Yo no soy de un traductor así de tan espontáneo de lo que me pasa, digamos, o lo que le pasa a la sociedad con mis composiciones, ¿no? Por ahí sí en una conversación, pero en las composiciones a veces me cuesta relacionar lo que compongo con la vida real. Es como que compongo fantasías, de alguna forma, por así decirlo. Si bien tengo mis participaciones en bandas donde hay una fuerte crítica social, la como seca. Mosca Roseta, La Seca, Lado Izquierdo, bla, bla, bla, compongo también pensando un poco, pero me tengo que forzar para hacer, o sea, para llevar la composición a ese lugar. Está bien. Si yo me dejo libre como músico, te vas para otro lado. Me voy a un lugar que es más fantástico, donde trato de, no sé si trato tanto de ser crítico de la realidad o crítico de un sistema, en mi mambo guitarrístico, digamos, ¿no? Sí, me gusta como bandas tener una idea, tener un ideal y reflejarlo y que se vea reflejado en las letras. Y cuando compongo mi historia, creo que es algo más de, como un sueño, como algo más personal, onírico. Sí. Lo viajo por ese lado, ¿viste? Es como... Sí, creo que tiene totalmente conexión con mis sentimientos y mis emociones, pero a un nivel que creo que más profundo, por así decirlo, ¿no? Es como que no le pongo a mi música la frustración de no poder salir porque hay una pandemia. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende, se entiende. Le busco en mi lugar de fantasías para tocar la viola. Entonces siempre trato de imaginarme escenarios que me hagan flashear, ¿entendés? Que me hagan... Son mis improvisaciones o mis canciones más por ahí... ¿Cómo se puede decir? Sin formas, amorfas. Está bien. Después sí, con las bandas también me gusta hacer algo más rock o blues o... Voy teniendo diferentes tipos de mambos, ¿viste? Diferentes tipos de inspiraciones. También depende con qué músico estoy tocando. Ponele con Lucas, con los Rompeblues, me encanta tocar blues y lo que tocamos y lo disfruto un montón. Con ellos me encanta tocar eso. Con Sinestesia es otra cosa, ponele. Tenemos esa banda de rock, hard rock. Y bueno, es un poco también lo que ellos venían haciendo antes de que yo entre. Cuando, esa es de Bariloche, ¿verdad? Sí. Revolución. Y es lo que estamos escuchando de con Cordina. Oscar Rosetta, también otra banda histórica, Bariloche. No sé, sí, yo Oscar leía Rosetta que arrancó en el 90. Hace ya. El 90 leía, vos entraste después del 2000, si mal no... Entré en el 2000. En el 2000, una banda muy muy reconocida en la zona. ¿Qué te vas a tocando con esas bandas que traen una historia atrás? Y que hace un estilo que a vos te gusta, un mensaje como decís que... Y fue muy loco porque Mosca, ponele, fue una de las primeras bandas que yo vi cuando era un pendejo acá en Bolsón, que vinieron a tocar a Bar y me volaron la cabeza y wow, qué banda, qué trío increíble. Y eso es parte de la influencia que me hizo querer ser músico, querer tocar. El haber visto estas bandas... Creo que sí, Mosca fue... Calibre, ponele, cuando los vi a los Calibre en el gimnasio de pueblo, yo era un enano. O Gaspar con Marabunta y. Gaspar, hablamos de Gaspar Venegas. Sí. Después, ponele cosas que veía que me volaban la cabeza, La Roca. Yo era un enano, todavía. Yo tocaba la pentatónica, pero lo escuchaba mal con La Roca y, cómo suena este rock and roll, viste, era. Todo eso te va quedando. Ahí te fuiste como... Todo eso te va, claro, para mí es fundamental, por eso digo que estemos atentos y no perder el cara a cara, ¿viste? Porque bueno, lo podés ver en YouTube, podés verlo en videos, pero tener la experiencia de ver música en vivo, o ver teatro, o ir a ver una exposición de cine o de fotografía, es algo distinto, o sea, es movilizador, es algo distinto, estás ahí, viste, o sea, como que siento que de alguna forma se quiere suprimir la realidad por algo virtual, algo informático, por fotos, viste. Y bueno, es como que... Chepe, y esto que vos decís, que veías a estas bandas, a Mosca, La Roca, bandas... yo La Roca creo la pude ver una sola vez nomás, que fuimos con Luca, y después no la vi nunca más, porque cada vez que venía en el verano ya no tocaban más, no sé qué había pasado. ¿Cuál fue tu primer formación de banda, influenciado? ¿Qué tocaban con tu primer banda? Así que vos decías, yo era un enano, tocaba la pentatónica y... Bueno, es que... Yo empecé a tocar en la primaria la guitarra, tocaba las manos de mi madre en los actos o cosas así, con un corito, cantábamos canciones, después empezamos en la secundaria, ya empezamos a armar alguna bandita en primer año, que pintaba una bata por ahí, íbamos a buscar un equipo de bajo por ahí, una guitarra y... ¿Y qué salía ahí? Y salía en rock and roll, salía, la verdad que estaba bueno, era muy movilizante poder ensamblar, por suerte, perdón, sí, Por suerte tuve buenos maestros, ¿viste? Que eso es importante, la docencia, creo. Que está bueno darle importancia a los docentes, ¿viste? Al acompañamiento que esas personas le dan a nuestros hijos día a día, ¿viste? Yo tuve la suerte de tener unos docentes increíbles, ¿viste? Cookie Honig, Adrián de Matei, Alejandro Aranda, Héctor Viso, no sé, gente muy grosa, ¿viste? Que nos estaba educando, loco. Y el hecho de haber tenido acceso a esos maestros, ¿no? Nos daban esas posibilidades. Yo me acuerdo que De Matei nos invitaba a su casa a ver videos de Dire Straits y nos mostraba, ¿viste? Joe Satriani. Nosotros no teníamos acceso a eso porque no había internet, no había nada. Claro, sí, sí. Entonces empezás a darte cuenta que las personas como que te influyen en tu crecimiento. Bueno, eso sentí como que más fue un... Por un lado, lo que a mí me gustaba tocar y eso, lo que a mí me gustaba, el empuje que le ponía porque me gustaba hacerlo, pero tenía personas alrededor que también estaban interesadas en que yo lo siga haciendo, mis profesores. Bueno, veían en mí las ganas y bancaban, ¿viste? Sí, sí. Nos juntábamos a tocar, éramos pendejos, el French Jordan, esa época en la que sale lo que sale. El Colo, un tremendo bajista que era... Armamos la primera banda, Gato a Full se llamaba. ¿Gato a Full? Sí. ¿Y qué sonaba en Gato a Full? Y eran temas nuestros. ¿Tema y algún usted? Blues, algo así, muy muy roots. Bien. ¿No te imaginabas un origen más nirvanesco, por ejemplo? No, mi origen, ¿no?, tiene más que ver con los Stray Cats o con una onda más rockabílica. Ah, mirá, no, yo te hacía, no sé por qué flasheé un... Johnny B. Good era el primer tema, ponele, que origen tocábamos. Más nirvanesco, así, viste. Después más... me recopé, sí, con el grunge y todo ese palo, a full. Sí. Pero no... Por la época, imposible. Siempre fui un fanático de Steve Ray Vaughan, de Joe Satriani. De pendejo me volaba la cabeza todo ese mambo. Guitarristas virtuosos. Sí, me gustaba mucho, mucho. Violeros así, velocistas. Le gusta recorrer todo el mástil y... Full. Bueno, vos tocando tenés ese también ese estilo de que te gusta jugar por de todo. Pendejo más, de pendejo te era más hábil todavía. Ponele, cuando empecé a Mosca Roseta, que tenía 16, 17 años, estaba loco, me escucho las grabaciones y digo, hoy en día no podría tocar lo que tocaban. Mira, acá me... No te sale en esa época. Acá, no, ni en pedo, solo. Ni en pedo. Acá escribe Andy Nicolig, un amigo de Bariloche, que es el que nos está retransmitiendo por la avanzada metálica que es una radio online. Y dice, bandón Mosca toda mi adolescencia escuchando a esos pibes, dice. Qué así gracia. Que en más de una oportunidad te habrá visto ahí arriba del escenario tocando el Andy de Bariloche. Le mandamos un abrazo que nos está retransmitiendo por la avanzada metálica. Así que estamos llegando a diferentes rincones. Bien. Aguante, aguante ahí. ¿Quieren que vayamos un temita? Creo, vayamos, no vamos sé qué tenemos ahí, algo de Mosca tenemos, no, para. Tenemos Sinestesia. Revolución Sinestesia vamos. También. Vamos con Sinestesia. Vamos con uno de Revolución ahí. Para uno, dos, no sé cuánto va a poner Luquita. Vamos a poner Dos Caminos. Vamos. Vamos. Que no tuvo la oportunidad de ver el video, que por favor que lo busque en YouTube. Está muy bueno, Fue grabado ahí en Piedra Parada. Una linda producción ese video, me gustó. Pleno, pleno. Bueno, vamos a escuchar a Sinestesia con Dos Caminos. Dale. Yeah. Más que aire hay en un aliento. brisa del desierto. Siempre es uno el que camina en la calle o por colinas, ojo con la misma esquina, que al volverla a ser va a ser distinta. Bien, así pasaba Revolución Sinestesia con Dos Caminos, ¿verdad? Pei, recién estábamos hablando de la docencia. Vos sos docente, aparte, sos profesor. Soy docente, me levanto a las 12 todos los días. Y está de paro. No, yo también soy docente. No, con todo respeto a los docentes. Sí, sí. Es una hermosa profesión la que tenemos. Pero te decía. Ahí más o menos hablando recién fuera del aire, cuando vos le transmitís a tus alumnos esto del aprendizaje del lenguaje musical, de un instrumento, lo que sea, ¿qué balance haces entre la importancia de esto de estar solo con el instrumento, conocerlo, aprenderlo, eso del contacto permanente con el instrumento? ¿Cuánto hay del estudio del lenguaje musical, la parte teórica, y qué tan importante también hay en vos, en lo que transmitís, el hecho de esto que vos hablabas, de juntarte con amigos a ver qué sale, a ensamblar algo, a que salga algo ahí de ese, y también la importancia de esto de salir a buscar un equipo, ver cómo armamos la bata, dónde conseguimos esto? O sea, que también es una parte linda de la música, eso de los... Aprendan a sufrir, ahora ustedes, malditos. Claro, ahora tenés tu sala de ensayo, tu estudio, y tenés tus equipos, todo, y juntarse a ensayar es... Nada, nos juntamos, tal horario, pum, enchufamos, pero en algún momento... El arte de combinar los horarios. Claro, en algún momento... Es eso lo único que hay, pero después tenés todo. En algún momento no habrá sido así. No, olvídate, es un largo camino de recorrer hasta poder llegar a un lugar cómodo, y que igual sigue siempre una búsqueda. ¿Y qué tan importante es todas estas tres partes dentro de la formación de un músico para vos? Creo que todo es importante a medida que tengas ganas de hacerlo. O sea, si uno se esfuerza, está yendo contra su voluntad y haciendo algo que lo aburre o no le gusta o no tiene el empuje, es como que la fruta cae por su propio peso, ¿no? Si vos no tenés ganas de estudiar, y no estudies. O sea, es lo que yo te transmito. O sea, si vos tenés ganas de hacerlo, lo haces porque tenés ganas, porque te quema por dentro algo, hay que hacerle caso a ese fuego y ir para ese lado, ¿viste? Y bueno, lo que yo trato de hacer más es encontrar ese disfrute que tenga la persona. ¿A dónde encuentra, cuando me preguntás como profesor, digamos, como sí, profesor de guitarra? Trato de no enseñar a todos mis estudiantes lo mismo. O sea, trato de buscar qué es lo que realmente te gusta a vos, e ir por ese lado. Después, con eso abrir las puertas a nuevas aventuras, por así decirlo. O sea, como a nuevas exploraciones, a nuevos conocimientos. Porque hay una parte de la música que es muy matemática, muy de nombres, de estructuras armónicas, y que llegás ahí cuando realmente querés llegar, cuando tenés ganas de explorar por ese lado. Pero puede ser que vos tengas ganas de tocar y simplemente te guste eso y no tengas ganas de... Por eso te digo, todo está en las ganas. Las ganas que uno tenga. Si vos no tenés ganas de ir a buscar un ampli hasta el Curruma Guida para ensayar con los pibes mañana, y bueno, tarde o temprano vas a dejar de hacerlo. Claro. Entonces, bueno, creo que está bueno pasar por la experiencia y darse cuenta de si te gusta o no te gusta. O sea, yo creo que la música es para la gente que le gusta. Porque si fuera por una cuestión económica, por una cuestión laboral o por bla bla bla, nunca nos conviene ser músicos. O sea, una vez con un amigo hablando, que estaba así, él era, me quedó muy marcado esta charla, porque él hacía pedales, ¿viste? Y un día dejó de hacer pedales, era su mambo, fabricaba pedales para viola, ¿viste? Le encantaba. Che, ¿por qué dejaste de hacer pedales? No, los músicos son los peores clientes del mundo. Y tiene razón. Nunca tiene un mango. O sea, pero somos incansables. O sea, sé que el músico cuando realmente le gusta y bueno, es capaz de hacer cualquier cosa por tocar o por ir al ensayo. Yo me deprimía cuando era pendejo y me cancelaban un ensayo. Era lo peor que me podía pasar en el día o en el mes. Estaba toda la semana pensando en el día del ensayo, estudiando las escalas, ¿viste? Me encerraba a ver qué J te puedo tirar hoy sobre ese acorde, ¿viste? Para mí era la vida el momento del ensayo. Entonces, bueno, eso para mí era algo que a mí, si mis viejos me hubieran prohibido hacer eso, yo me moría, ¿entendés? ¿Te acordás más o menos cuántas horas le dedicabas de pibe en tu casa solo? Todo el día. Full day. Desde que me levantaba, iba a la escuela. O sea, cuando empecé, todo el tiempo que podía. Después, bueno, cuando ya estaba en el secundario, ponele, entraba turno tarde. Entonces, a veces ensayaba a la mañana, hasta la 1 del mediodía, comía de 1 a 2, y a las 2 menos 20 me iba corriendo para la escuela de la villa, y después cuando volví a las 6, 7 de la tarde seguía tocando. Estaba todo el día hasta la hora de dormir. Y en la escuela también me llevaba una viola, cada tanto me llevaba la viola en la escuela. En como Luca, que la profesora le daba la guitarra a Luca. Sí, la profesora en la secundaria era muy mala, bueno. Muy mala, entonces me pasaba la guitarra a mí y yo tenía que tocar las canciones para que todos los chicos canten. Bueno, Lucas, ahora se te cargo vos de la clase. A ver, acá Luca nos va a explicar. Qué grande. Che, y cuando vos tenés tus alumnos, entonces vas viendo hasta dónde ellos quieren, sí, hasta dónde ellos quieren ir avanzando, y vos te vas. Sí, vas viendo. ¿Cuál es el enfoque de lo que tengas ganas de estudiar? Vos le vas sacando la ficha de hasta dónde están las ganas o no de avanzar del pibe. Sí, ¿por qué lado va, viste? Sí. ¿Por qué lado va la historia? Hay gente que quiere profundizar en la parte teórica. Y está buenísimo, a mí me encanta todo eso, me encanta. Yo soy un apasionado de la teoría musical y no me molesta, o sea, tener que estudiar teoría, nunca me molestó. Me encanta la relación entre los sonidos, poder reconocerlos, siempre sentí que todo podía ser enriquecerme para ser mejor músico. O sea, en el fondo siempre traté de ser mejor músico. Está bien. Mejor músico de lo que yo era antes, o sea, no de que sí, otro. Sí. Porque si me comparo con los que me quiero comparar, me muero. Quiero ir un poco ahí. Vivía deprimido de pendejo. Quiero ir un poco ahí porque acá a la depresión. Tenemos. Te quiero deprimir. No, al contrario. Vamos. Te quiero levantar un poco con esto de. Si me permitís, voy a leer alguno de los nombres que tenemos acá de la gente con la que has tocado en algún momento. Tenemos a Aldi Meola. Tenemos a Luis Salinas, Cubero Díaz, Luis Robinson, Lito Nevia, Willy Crook, Gonzalo Aloras, que recién cuando te decía tocaste con Aloras, no lo puedo creer. Anita Álvarez, Edmiro Molinari, vamos a hablar un ratito también de tu viaje a Buenos Aires con los Ex Almendra, uh-huh. Con Black Amaya, Alejandro Medina de Manal, Rafa Nelly, no sé, Paul Gilbert. Tocaste con gente muy... muy buena, y acá seguramente me dijiste, los más importantes están, faltan un montón más seguro. Y no está Lucas en esa lista. No está, bueno, no, por eso te iba a decir onda, que loco, cuál grosso ahí. Me faltó y seguramente Lucas. Falta Lucas. Grueso. Llegaste a tocar con gente muy buena. ¿Qué? No sé, yo no me puedo imaginar lo que se siente subirse a un escenario, por ejemplo, con Alejandro Medina. Que es un tipo que yo escucho desde pibe, cuando me gustaba, me empecé a escuchar determinadas bandas, tocar con los Ex Almendra, que tenían un monstruo como Spinetta al lado, y de repente estabas vos ahí con ellos. Merecidísimo haber llegado ahí, porque tiene que ver toda tu historia, ¿viste? Pero ¿qué sentís cuando llegás a pisar un escenario con esa gente? Y es muy fuerte. ¿Qué se te pasa así por la...? Es muy fuerte, es muy lindo, no crees que se termine nunca. Ese es el problema de los escenarios, son extremadamente adictivos. Está bueno. Son extremadamente adictivos y más cuando empezás a cruzarte con semejantes artistas y todo empieza a sonar cada vez más lindo y más disfrutable. Y bueno, creo que lo mejor está por venir. Está bien, está bueno. Ellos son mis influencias y los amo a todos. Los amo a todos. Ellos no habla tan bien de mí, sino habla bien de ellos. ¿Entendés? Que sean abiertos a subirme a su escenario. A subir a un pibe que está recién empezando. O sea, yo me siento que estoy recién empezando, ¿entendés? Para mí yo soy un amateur. Ellos son los profesionales que abren sus puertas para que un músico como yo pueda tener la experiencia de tocar con ellos, y tienen una humildad, la humildad de los grandes. O sea, vamos a compartir este lugar. Acá me gustaría que Lucas te haga la pregunta de qué pasó con Salinas, que él estaba con vos, me dijo. ¿Cómo fue la tocata con Salina que te dijo que iba a ser un tema y fue otro? Contanos por favor esa, wey. Luis Salina, para el que no lo conoce, un guitarrista. Sí, tremendo. Bueno, Luis lo adoro también, un tipazo y también súper entendible lo que le pasó. Yo en el momento fue una locura porque, bueno, fue la prueba de sonido que ensayamos un tema. Y bueno, quedamos en que tocaba la ese pesada. Tema. ¿Era? Claro, habíamos echado La Pesada, que es una chacarera. Y yo La Pesada me la sabía, ¿viste? Y bueno, él venía tocando, y como ese Luis, que es súper improvisador y le encanta subirse a otros ritmos y subirse a otros temas, de repente estaba tocando un tema y lo mezcló con La Pesada, ¿viste? Entonces yo quedé como, uy. Cagué, ¿viste? Ya pasó mi tema. Me deprimí, así, en el momento fue como que me cayó un ladrillo de hielo en la cabeza, ¿viste? Porque, uy, no me va a invitar, ¿viste? Te empezaste a desesperar ahí. No, me empecé a bajonear mal, ¿viste? Terminó el tema, tocó otros dos temas más y me invita el loco, ¿viste? Y yo digo, uy, cagué. ¿Ahora qué me sale? Y bueno, me pidió que toquemos Trollo y Salgán, que es un tango que yo lo sabía a medias. Entonces el mono me dice, bueno, empezá vos, me dice. ¿Y ahora? Y ahí es donde hay pasaste que sacar una prueba ahí. Hay que sacar los pingos a la cara. Sí. ¿Cómo transpiraba mi amigo ahí? La... Ay, por favor. No, Porque aparte me imagino que vos estuviste practicando. Fue como un sueño para mí. Habrás estado practicando. Tenerlo a él al lado era como una imagen divina, o sea, porque yo lo admiro muchísimo a Luis desde que empecé a tocar la viola prácticamente. Y lo fui a ver a Bariloche y nos encontramos en camarines, me llevaron para que lo conozca. Y estaba ahí, bueno, entraba gente al camarín y me saludaban a ver, hey, no sabes Luis cómo toca este pibe. Y yo estaba ahí, yo era un pichón. Y Luis, vos, sí, mira, bueno, y qué sos de Bolsón, sí. Bueno, yo voy a tocar allá, así que venite a la prueba y tocamos un tema, me dice Luis. Imagínate, yo estallaba de emoción. ¿Qué es este tema que está sonando ahora? Sí. Es este mismo. Este mismo. Perfecto. Ese sos vos. Ahí está. Pasaron como 10 años ya de esto. Y bueno, fue una anécdota muy linda. A mí me quedó en el corazón toda esa imagen de Luis con esa bondad, ¿viste? Me quedó eso. Luis Salinas es, para mí, es uno de los tipos que lo puedes escuchar con los ojos cerrados porque transmite un montón, pero da gusto verlo tocar. Porque él va configurando su cara, sus expresiones a medida que va tocando. Sí, fluye mucho. Luis fluye mucho. Te das cuenta que está totalmente en conexión con lo que está haciendo a partir de sus caras, sus gestos. Sí. Y está en su mambo. Está en su mambo, se abstrae de todo lo que sucede. Y es un tipazo. Bueno, después de la tocada, nos quedamos ahí compartiendo una cena y una charla muy amena con escucharlo hablar a Luis Salinas, te apretás rec cada 5 segundos, ¿viste? Quiero quedar este momento para siempre, no querés que termine nunca. Y bueno, fue así, fue algo que atesoro con todos he tenido momentos increíbles con Paul Gilbert, con no sé, con Cubero, miles de historias hermosas, con Luisito Robinson, incontables cantidades de anécdotas hermosas. Aparte, Luis Robinson anda por la zona y cada vez que viene acá a la zona ustedes tocan con él. Sí, no, Luis es un divino, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? Edelmiro también, un corazón gigante. ¿Cómo es la experiencia de haber tocado con los Ex Almendra? ¿Quiénes estaban en esa formación de los, cómo eran? Los legendarios, ¿cómo no? No, porque ahí estás hablando de dos momentos diferentes. Yo toqué con Los Pioneros. Los Pioneros, eso. No que sé Los Pioneros era Alejandro Medina en el bajo, Emilio Molinari en guitarra, Luis Robinson en armónica, Black Amaya, Pescado Rabioso en batería, y yo en guitarra rítmica y solista. Y en otro momento, tiempo, espacio, me fui a tocar a Buenos Aires con Edelmiro. Hicimos dos Perlas de Once. En esos dos shows tocaron varios temas Emilio del Guercio y Rodolfo García, que junto con Edelmiro Molinari y Luis Alberto, el Flaco. Sí, sí. Eran Almendra. Sí, sí. O sea que éramos los tres. Los tres Almendras, Almendra y vos. Juan Cavalli y yo. Juan Cavalli, que es un guitarrista de la hostia de Buenos Aires. Estaba una chica que tocaba el violín increíble, que en este momento no me acuerdo su nombre, pero también hicimos un par de temas ahí con ellos, que también, eso fue increíble, eso fue como estar flotando. Lo mismo con Willy Quiroga, bueno, Willy Quiroga no está ahí. Willy Quiroga es una gira completa con él y me abrió el corazón, me voló a la cabeza su humildad y su onda, su simpleza, loco. Y es un chabón que inventó el rock nacional. O sea, es como. Tendría que tener más guita que el que inventó la fórmula del cemento. Pero no. No, se están cagando de hambre, loco. O sea. No se están cagando de hambre, pero le falta, ¿viste? No están en una situación cómoda, ¿viste? Ni Edelmiro, ni Cubero, ni Willy, No, hace poco de hecho hubo. Para Alejandro Medina hubo un festival porque andaba atravesando una situación complicada. Y se tuvo que hacer un trasplante de hígado. Sí. Pero bueno, fuera de lo que es una cuestión de salud, porque bueno, la salud va y viene, lo importante es lo económico, dijo Macri. Lo duro que es la industria musical, lo duro que es la industria discográfica. Gente que ha vendido millones de placas de Almendra y realmente no les está siendo fácil. Ayer hablaba con Lucas, que le decía que esto te lo quería recordar, porque en un asado, en esos tantos cumpleaños del Pepe en la casa de Lucas, yo te decía, ¿qué hacés que vos que no estás tocando en Buenos Aires? Y vos me dijiste, ya toqué en Buenos Aires, ya toqué en todos lados. Y dice, prefiero tocar acá con mis amigos. Mientras me alcance para tirar todo el año, yo prefiero tocar acá con mis amigos, me dijiste. Mirá, y no, a mí me quedó esa, entre otras charlas que hemos tenido, me quedó eso grabado de decir, puta, ¿por qué para mí mi parámetro de triunfo en la música es ir a tocar a Buenos Aires, cuando después veo que con Revolución tocaban en el Marquí, tocaste, no sé, ya te digo, con los Sex Almendra, tocaste con todos y decir nada, me vengo acá y toco con mis amigos. Me gusta todo, yo te digo, me gusta irme de gira, me gusta la música, lo que más me gusta es estar de alguna forma, por así decirlo, en la vida tranquilo, con el tiempo, con el ocio creativo, el tiempo para el ocio creativo, de poder sentarme a tocar la viola, disfrutar de los momentos. A mí me gusta mucho la naturaleza, no puedo vivir en la ciudad, me cuesta horrores. Viví 5 o 6 años en Buenos Aires y me encanta, es divina la ciudad, adoro el tango y la bohemia del tango y la bohemia de Buenos Aires. Pero yo soy un bicho de campo, soy una mulita de las pampas. De las que rompen silo bolsa. De las que rompen silo bolsa, ¿no? A mí no me gusta encerrarme en la ciudad. Me gusta encerrarme en el estudio de grabación y después salir a respirar aire puro, a caminar, a encontrarme con amigos. No me siento en casa, en la ciudad. Sí, me quedó muy grabada esa definición tuya de lo que es, no sé si el éxito o el triunfo en la música, pero esto es decir, mientras me alcanza para tirar todo el año. Totalmente. Toco con mis amigos. Yo te digo, yo no soy de quejarme mucho, no me gusta la queja. O sea, no, veo a veces que hay artistas que comparten mucho sus quejas en las redes sociales y todo, y está buenísimo. O sea, lo respeto. No comparto por ahí la forma. Me gusta más de alguna forma que buscar la forma de cambiar la realidad que a mí no me gusta propia por algo que. Entonces no me gusta quejarme porque estoy en la ciudad y no la estoy pasando bien. No me vería, ¿entendés? Bueno, busco que mi vida sea bella. Sí, fluya por otro lado. Una vida linda, de tener contacto con mis amigos, contacto con la naturaleza, con el ocio creativo, el momento de. Que todo. Y fuera, todo fluyó más fuera de lo musical, un lindo lugar para criar los hijos, sí. Yo qué sé. Que, y después que nada, viajar, que uno elige, ¿no? Creo que viajar es fundamental. O sea, yo estuve viajando por más de 10 años, no es que me quedé. ¿Por dónde anduviste? Bueno, arranqué cuando me fui de casa en la época de que terminé secundario, digamos, me fui a estudiar a Fisque Menuco, al IUPA, que es ahora IUPA, pero en ese momento era INSA. Y ahí arranqué a estudiar y después me fui a Buenos Aires y de ahí a Buenos Aires me fui a Europa y después volvimos para acá y me fui para el norte argentino, después me fui para Brasil, después me fui para Centroamérica, después me fui para México. ¿Todo ligado a la música lo hiciste? Siempre eso, con música, siempre viajes meramente y musicales, lo cual no significa que yo estuve tocando en grandes escenarios de esos países, sino que fui a pecharla como la pechamos acá, o sea, en barcitos, en teatritos, en la calle. O sea, cuando uno dice toqué en México y uno se cree que este va en el Estadio Azteca. Gran Estadio Azteca, no, hermano. Fui a tocar a México. Yo fui a tocar a México. No es que me llevaron a tocar. Claro. Pero yo no me voy a quejar de esa realidad. ¿Entendés? Sí, sí, sí, seguro. Yo me encanta haberlo hecho así. Hace un par de años estuviste en México. Sí. Y ahí tocaste en un par de lugares. Sí, claro. Por eso digo que el artista independiente, si no se banca la independencia, bueno, no te quejes, hermano. O sea, somos artistas independientes, somos músicos. Bueno, fuiste a tocar a México, ¿no? Te gasté en un barcito, en aquel, y sí, bueno, ¿qué quería? ¿La Estadio Azteca? No, bueno, soy independiente, hermano. Sí, sí. Capaz que algún día te toca. Claro, no te llevo una discográfica. No puedes frustrar tu realidad, frustrar a tu música, frustrar a tu artista, frustrar a tu espíritu, porque. ¿Por qué? No, o sea, vos no podés darle cabida a ese sentimiento. Vos tenés que seguir para adelante. No, aparte de una cuestión, es una forma de no, creo yo, no es una forma, pero está estipulado como que es una forma de medir un éxito, ¿no? Si tocaste, por ejemplo, en un estado de teca en un bar. Sí. No, el éxito me parece que está en lo que uno transmite como artista. Así sea para 10 personas o para 50.000. Totalmente. Si vos a esa gente le lográs transmitir algo, ya te digo, Luis Salinas, yo la última vez que lo pude ver fue en el programa de Alejandro Dolina en el Bar Tortoni. Ahí, a 5 metros, y a mí el tipo en 20 minutos tocando, presentando justamente el disco donde hace La Pesada, que es un disco que tiene mucho folclore. Sí. A mí, yo ya lo había visto una o dos veces en diferentes lugares, y esa vez que lo tuve cerca, el tipo en 20 minutos me y para 40, 50 personas que eran las que entraban ahí, me transmitió mucho más. Olvidate. Que grandes festivales donde pueden tocar bandas enormes, ¿viste? Yo creo que el éxito pasa por ahí, ¿no? No para todos, obviamente, porque el tocar para el Estado Azteca también se traduce en dinero, se traduce en un montón de cosas. Como dijo Jesús, ¿no? La religión no está en los palacios de oro. Está en uno mismo, corazón. Está dentro de uno. Sí. No, por eso te digo, está bueno, y esto después yendo un poquito a lo que has grabado, lo que has hecho, tenés un historial de grabar con muchas bandas, con muchas formaciones distintas, o sea, ahí también está reflejado toda una trayectoria, toda una carrera hasta el día de hoy. Sí, claro, sí, yo, o sea, es parte del trabajo de uno, creo que la grabación es lo que sienta un precedente y de ahí para adelante. ¿Te gusta así dejar un registro de tu arte? Un disco es un registro de lo que uno hace. Totalmente, me encanta, es lo que más me gusta. Yo, por ejemplo, este disco de La Seca, la vez pasada hablábamos con el Leo Gómez. Sí. Yo le decía, yo en mi celular, en todos los lugares donde puedo tener música, no falta La Seca, ¿entendés? Y una banda que capaz yo, donde voy, trato de mostrarla, porque es una banda que a mí me... escuchar este tema, escuchar este disco en particular, Rock and Roll Sur y después, me encanta, o sea, sí, está buenísimo. Es un disco para que sí, me acompañe. Es un disco muy loco. El otro día justo Atilio subió ahí, porque alguien lo subió a YouTube y él lo compartió. Y una chorrera de gente comentando de lo que le gusta. Y en el momento que lo grabamos, bueno, estábamos flasheando, estábamos recopados con el disco. Y bueno, qué sé yo, podías haber ganado un Grammy, podías haber ganado o no, pero ya que la gente lo escuche y diga, uy, loco, lo escucho siempre en casa porque ese disco está lleno de rock and roll y bla, bla, bla, listo, joya. No, y el contenido, las letras, todo. Atilio, yo lo poco que pude saber de él, un tipo con una historia atrás y también todo eso plasmado en sus letras. Un gran artista. Sí, enorme. Un gran artista. ¿Quién fue que venía acá que nos decía que había compartido con él? Leo García, sí, que había tenido la oportunidad de conocerlo y compartir momentos con él. Y, sí, ha tocado bastante con Atilio. Sí, la verdad, yo lo conocí en Las Grutas que te contaba hoy, cuando conocí a La Seca, y después de venir acá y verlo con Lucas. Y un miles tipo que personas, me transmitía. O sea, cientos de músicos han formado parte del viaje musical de Atilio. De La Seca, yo tuve la suerte de poder grabar un disco con él y poder dejarlo plasmado y que hoy miles de personas lo escuchen, y bueno, es increíble, la verdad que así está bueno. Para mí fue una gran suerte esa. Lo mismo con Sinestesia, que bueno, ya grabamos dos discos y está bueno dejar, viste, canciones. Sí, un registro aparte en la memoria de la gente. Sí. O sea, más allá que después la banda siga o no siga. La memoria de la gente, como acá Andy que nos decía, de pibe los escuchaba a Mosca Rosetta, ¿entendés? Aguante sin estesia, ¿entendés? O sea, está bueno, o sea, está bueno saber que dejás ese registro en la memoria de la gente. Sí, no, no, eso no tiene precio. Pey, ¿y este disco de La Seca dónde fue grabado? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, en un estudio ahí que se llamaba, no sé si era Rocotrónico, uh-huh. Ahí en el Abasto. Tuvimos 2 meses grabándolo. ¿Separado o todos juntos? ¿Viste que...? Y grabamos todo lo que es las bases, todos juntos. Uh-huh. Y después todos los arreglos por separado. Uh-huh. Arreglos de viola, algunas cosas que hubo que corregir del bajo, las voces. Suena después muy bien aparte del disco. Sí, sí. Lo grabó Lobo Sepol, que es un ingeniero de audio tremendo. Y él fue el productor aparte. Él se copó con la banda y él se subió al tren y se hizo cargo de la producción. Bien. ¿Tenemos algo de La Seca, sí, ahí para escuchar? Ponemos... ¿Te parece que pongamos dos temitas? Dos temitas de... Vamos con La Seca, full. Dale, vamos a escuchar La Seca, vamos a escuchar a Estoy Bien y después vamos a escuchar Niño Bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Vamos en esa. Como todas, si tu paciencia se termina un día de esto, yo qué haré. Voy a tomar un viaje que me haga poner al toque, pero mi tren estaba listo para irse con mis pies. Una botella de licor será mi aliada en este día. We'll be right back. Programa de rock y blues. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Maldito rock. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Maldito rock. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Bien, bien, así pasaba algo de La Seca, con Niño Bien y con Estoy Bien. Acá estamos en compañía de Pedro Pelletura, por la Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, también por la aplicación de la red Enfoques y por la radio online Avanzada Metálica, así que agradeciendo a todos los que están escuchando y nada, la radio por este espacio y la oportunidad de todos los jueves que tenemos acá con Luquitas, de pasar música, invitar gente piola para charlar un rato. Yeah. Así que nada, acá estamos disfrutando de esta tarde de jueves. Pei, te preguntabas un rato también fuera del aire y te lo pregunto ahora acá. ¿Te das tiempo para escuchar cosas nuevas? Y si, en tu tiempo libre, ¿qué música escuchás? ¿Qué es lo que más te llama? O sea, ¿estás haciendo algo? ¿Qué música te acompaña en ese algo? ¿O te tomás el tiempo para escuchar cosas nuevas, para descifrar sonidos nuevos? A veces escucho cosas nuevas, tengo momentos que exploro. No tengo internet, lo cual es un poco choto para eso. Pero sí, lo que tengo son un montón de archivos de música que voy explorando, y por ahí encuentro cosas nuevas o cosas que me copan. Sí, claro que escucho cosas nuevas. Estoy muy abierto a escuchar nuevas músicas. ¿Te vas para el lado de lo virtuoso, para el lado de lo sonoro? ¿Qué es lo que más te llama? El otro día escuché ponerle una banda que se llama Miles de Años, no sé si la escuchaste. No. Que usan... Bueno, los flacos se mataron en un accidente. Tuvieron un accidente de auto y se murió. Pero es bajo, percusión y charango. Miércoles. Me volaba la cabeza. Voy escuchando cosas, sí. Cosas nuevas. O algunas cositas que puedo... Que cuando me deja los datos móviles, veo algún videito que me interesa. Pero soy muy de los discos. Tengo un montón de CDs. Y tengo, soy de la vieja escuela. Se notó en el Facebook, sí. Ahí cuando los 10 discos. Los 10 discos, las 10 portadas. Yo tengo posta que tengo los discos. O sea, sí, sí. Escucho sí, discos. También. Y me gusta un montón poner el disco. Tengo toda la discografía de Flaco. Tengo lo de Pink Floyd, todo, de Led Zeppelin. Tenemos un montón de música en casa. Y recurtimos la onda de full disc, ¿viste? Ponés un disco y lo escuchás enterito. Y después lo saco, lo guardo en su cajita. Abro la cajita, miro quién tocó, ¿viste? Me gusta eso. O sea, si escucho música, me gusta escucharla así. En la compu la escucho también, porque... O pongo, ponerle... Tengo un montón de música clásica que por ahí cuando estoy trabajando en el estudio... Estoy haciendo una pared o alguna boludez así... Me pongo música clásica. Tenés, sí, tu música de compañía ahí. Sí, jazz, me encanta escuchar jazz. Me gusta la música que me cuelga, o sea, me gusta escuchar la música que me... Y el jazz me vuelve loco, me encanta, porque me hace... Es como que me activa zonas del cerebro que... ¿Has tenido alguna formación de tocar jazz? Sí, constantemente estoy intentándolo. Pero no es nada fácil. No, me imagino. Es... Pero es hermoso poder improvisar sobre las vueltas del jazz y empaparse esos sonidos, esas escalas y esas notas tan creativas, ¿viste? Esa búsqueda más profunda de la armonía. Me encanta. El jazz me vuelve loco, es la música que más me apasiona. Mirá. A nivel escucha, ¿no? A nivel toque también me gusta mucho, pero digamos que no me puedo llamar a mí un jazzista ni. Y a nivel tocar, ¿qué es lo que más te moviliza? Así desde la improvisación, todo eso, blues, por ejemplo. Sí, a full. Me siento donde más siento cómodo en el blues y en mis temas, obviamente, ¿no? Sí, sí. Porque están hechos para mí, o sea, están hechos para que yo pueda tocar. Entonces como que trato de ir por ese lado, ¿no? Componer para... Y también para darle un canal al conocimiento. Me gusta componer y poder soltar sobre eso, que fluya todo un río, ¿viste? Expresivo. Ahora, ¿con qué formaciones estás? Bueno, los Rompe Blues, acá con Luquitas. Sí, estamos con los Rompe Blues, que bueno, post pandemia arrancaremos ahora de vuelta con la producción. ¿Grabaron hace poco algo? ¿Tenían algo? Tenemos ahí grabaciones. Ahí. Acá está sonando algo. Ahí va. Ahí tenemos algo, los Rompe Blues. La verdad que linda, esta formación no me ha dado más que satisfacciones. Con Mariano Iglesias. Marianito Iglesias. Nos visitó hace 2 semanas. Tremendo batero de este palo, para mí, number one. Aprendí mucho el otro día cuando vino. Number one. Disfruto mucho tocar con él, tocar con Luquita siempre. De hecho arrancamos con algo así, con Smoking Trumpets. Y arrancamos primero con un blues trío que... potentísimo, nos fuimos de gira hasta Ushuaia con Luquitas ahí, la gringa, Camilo. Y volvió Ámbar. Y ahí volvió la hermosa Ámbar. Y volvió Ámbar. Se fueron tres, volvieron, se fueron cuatro, volvieron cinco. Sí, es así. Yo lo sabía, pero viste. Estos guachos no me hacen caso. A Oniken. Volvió a Oniken. No, pero la verdad que es muy lindo. Y bueno, creo que esta formación Rompe Blues tiene mucha tela por cortar, tiene mucho futuro para mí. Estoy encantado con esta banda. Gracias, Pei, que no se corte. Están armando cosas propias. Yo estoy proyectando varias cosas y sobre todo estoy proyectando también diferentes timbricas para la banda. Estoy empezando a querer tocar más acústicos. Empezar a tocar también desde otro lugar, ¿viste? Está bueno. Pero me encanta, la verdad que es una super fluidez. Bueno, Lucas es el soldado number one, el músico con más, ¿viste? Le decís, che, tan rico. Tú, el chabón está ahí, no te falla nunca. Y eso es un. Para los músicos, creo que. No te hace pasar como cuando era adolescente. Es fundamental. Esos momentos de... Yo valoro muchísimo, o sea, valoro tanto lo musical como el compromiso personal, digamos, el valor de la palabra. Che, ¿hacemos esta? Sí. ¿La hacemos? Sí, bueno, vamos. Y se hace, ¿viste? No es... bueno, maestro... Bueno, a mí también me ha pasado como vos te pasó con Salina, he transpirado también al lado tuyo. Y bueno. Porque hay que seguirlo, muchacho, ¿eh? Sí, pero yo ya te lo dije una y mil veces, Luca, es los gatos, caen cuatro patas, siempre cae bien el Luca, sí, sí, siempre sí. Cae bien parado. Es un tremendo tiene, Lucas. Tiene su oído el Luquita, Y le gusta la música, sí, por eso sí, yo sí. Te digo, el que le gusta, no, eso no va a caer, no, nunca se va a caer. ¿Cuánto nos conocemos, Luca? ¿20 años? Más o menos. ¿Cuántas veces te dije que te ponga a estudiar música? Muchas. ¿Sabes la cantidad de veces que ponete a estudiar? Pero este le hace falta estudiar. Yo creo que no tiene le la música mal. Impregnada. Sí, eso seguro. Pero creo que él también aprendió un poco esto que hablamos, ¿viste? De complementar. Y no sé, de que lo conozco, que le digo. Claro, lo que pasa es que también cuando vos me conociste, yo no salía a tocar en ningún lado. No, íbamos no, a escuchar no. nomás. No íbamos a escuchar bueno, mucho. Así lo conocí mucho. A Pei. De una. Íbamos mucho a escuchar bandas de acá. Ya te digo, me iba a ver a La Seca, a La Roca, fuimos una vez. Fuimos a ver un montón de bandas de acá y gente que venía en temporada. Y después un año empezó a tocar y no paró más. No, a pleno, Lucas. Ahora es que también al principio me invitaron a tocar cuando la formación con ahí con Boyer y Juanse. Yo prestaba mis equipos y el bajo y me iba siempre que estaban ahí. Sí. Y de ahí empezó, che, ¿querés tocarte un temita? ¿En serio? Bueno, dale. Y ese, salió el serrucho. No, el Juan se iba. Iban cayendo los muñecos por la. Después hay gente que se pone celosa, pero bueno, no, es otro capítulo. Eso no, ese no, es otro programa. Sí, otro no programa aparte nada. Tenemos que hacer. La música se comparte. De una, toda la vida. Che, no. Y aparte los Rompe Blues, ¿con qué otro proyecto estás? ¿Acá o en otros lados? No sé. Patagonche. Patagonche. Sí. Actualmente eso, bueno, Mosca Rosetta siempre está. Es como... Siempre algo sale. Sí, Mosca es como algo etéreo, viste. Está en el aire. Nos llamamos, che, nos juntamos, dale. Un show al año, sin ensayo. Y sale buenísimo, es increíble. Pero bueno, hace como casi... Yo debo hacer desde los 16 años que tengo con ellos. Tengo 37, 36. Ya van 20 años. Se conocen de memoria. Está bien. Sí, aparte nos queremos humanamente, somos súper amigos. Y es como que nos vemos y parece que no nos vemos en todo el año y nos volvemos a ver y parece que estuvimos ayer juntos, es muy loco. Y estamos no, y eso así. Se refleja arriba del escenario, me imagino también. Sí, es muy relajado. Es muy relajado. A mí me encanta eso de Mosca Rosetta. Los quiero mucho a los chicos y bueno, es como que quedó una banda de culto, ¿viste? ¿Qué edad tenías, Pei, cuando entraste ahí a Mosca? 16. 16 años. Me acuerdo que estaba en quinto año del secundario y estaba recién empezando el año. Y el Chiman me dice, che, se va el violero de la banda. ¿No querés coparte vos a tocar? De una, le digo, olvídate. Me recopé. ¿Y cómo hacían ahí? ¿Te ibas hasta Bariloche a ensayar? Y yo me iba a Bariloche a ensayar. Y hicimos una semana y pico de ensayo y después ya empezaron los shows. Y yo salía el viernes de la escuela a las 6, me tomaba el último vía Bariloche y llegaba a Bari, me iban a buscar los muchachos ahí a la terminal y salíamos al bar a tocar. Está bien. ¿Llegabas derecho a tocar? Sí, me llevaban a tocar ahí, pum, pum, tocaba, me quedaba el otro día tocada de vuelta, el domingo volvía en el bondi. Eso te fue curtiendo para lo que es la temporada de acá. Que la temporada de acá salen de un lugar, entran en otro. Y después de ponerle, me ha pasado de quedarme dormido en el bondi y me despertaba en Esquel. Y tenía que tocar en Bolsón y llegaba tarde a la prueba de sonido. Después, bueno, he hecho miles de dobletes, tocar en Bariloche y después en Bolsón. Eso lo he hecho un montón. Yeah. Bueno, sí. Te ha curtido entonces. Bueno, cuando volvimos a Ushuaia llegamos derecho a tocar Esquel. Sí, también. Yeah. O tocaba en Esquel y me venía, estaba como las bandas de cumbia. Tocaba en Esquel y después tocaba acá en Bolsón. Arriba de la Traffic. Y pero loco, es así porque los músicos necesitamos laburar. Claro. No, y aparte, ¿de dónde en época se creen temporada? Que no somos Michael Jackson. O sea, la gente cree que uno es músico y el dinero se hace solo, ¿no? No, aparte en temporada acá. Bueno, hay que salir a ayudar como sale el leñador, como sale el plomero, como sale el gasista. Nosotros tenemos que salir a ayudar a la calle como cualquier trabajador. De cualquier, es más, también nos exponemos a un montón de riesgos. Sí, seguro. Riesgo de shock eléctrico, riesgo de automóviles. Yo estuve casi trágicos accidentes, casi trágicos, te digo, a nivel que me podría haber muerto. Tuve dos de ir grosos. De un lugar a otro, a tocar. Sí, estar en gira, viajando. Eso yo le preguntaba a Leo Gómez, ¿viste? Ni hablar de las hostigaciones de los gendarmes de la ruta. Por el narcotráfico, viste, que se creen que uno es músico y anda con un kilo de merca y viste, 4 kilos de faza en el bolsillo. No es así, loco. O sea, somos laburantes, nos vamos a ir a tocar Ushuaia, no vamos a andar con un cargamento de droga en el auto, estamos trabajando. Sí. Pero bueno, viste, hay mucho prejuicio y sorteamos todos esos obstáculos. Yo le preguntaba la vez pasada a Leo Gómez en época de temporada, porque hay muchas bandas acá, uh-huh, de muchos estilos, muchas cosas distintas y lindas para escuchar. ¿Qué tiempo les da a ustedes la temporada para poder ir a ver a colegas? ¿Viste? Y él me decía que se le complicaba poder ir. Se complica. Se complica porque el día que está tocando uno en un ya enfrente y te dan ganas de ir a verlo, porque sabés que tocan bien, hacen algo lindo que a uno le gustaría ir a verlo y vos estás enfrente laburando, está nada. Por eso es importante grabar y plasmar las cosas, porque bueno, los vivos están y los discos están y creo que todo es importante en la música. O sea, cada detalle, por eso que es un arte, es como la escultura. Cada detalle de una escultura es importante. Y bueno, un Da Vinci no te va a dejar un mal. Me imagino, si vos tendés algo copado. No, yo de pintura no, pero me imagino que si hay algo bueno lo sabría apreciar. Y bueno, qué sé yo. Creo que el arte tiene esa cosa infinita, que vos podés profundizar hasta que... El límite es el artista, o sea, sos vos el límite. Yo digo hasta acá y hasta acá llego. ¿Cachai? Entonces, bueno. Está bueno todo lo que pasa acá en temporada con la música. A lo que voy es que esa chamba que los músicos hacemos en temporada no tiene que opacar la productividad, o sea, la cuestión de decir, bueno, voy a dejar una canción, voy a componer, voy a sentarme a mejorar con mi instrumento, voy a dedicarle un par de horas al repertorio. Eso va avivando mucho, viste, el hecho de tener laburo. Uno quiere mejorar, uno quiere hacer cosas. Entonces, bueno, está bien. Está, o sea, no nos podemos ir a ver, pero estamos todos tocando y está buenísimo. Pero se nota año tras año que cada vez aparecen mejores cosas. Sí, acá. Aparecen, hay un nivel de la hostia. Bandas cada vez mejores, de diferentes estilos, cada vez hay un espectro de musical más amplio. Sí. Es increíble. Está bien. A esta pregunta se la hicimos a los últimos 2 o 3 que vinieron. Si tuvieras la oportunidad de subirte un escenario con alguien que no lo hayas podido hacer, no importa que esté vivo o no, ¿con quién sería? Un sueño, sí. Te cumplimos mañana, te cumple alguien, no nosotros. El sueño mañana de subirte al escenario a tocar con el que vos digas o la que vos y digas? Con el Flaco, viste, eso fue una cuenta pendiente, es algo que tenía en mi corazón que quería cumplir y no lo pude hacer. Con el Flaco Spinetta. Con el Flaco, sí. El Flaco hubiera sido para mí. Por eso me tocó tanto cuando pude. Porque yo también escuchaba Almendra de pendejo. Todavía lo escucho, obviamente. Pero en viste, la Perla. Cuando escuchaba Almendra. Me gustaba mucho, viste. De pendejo. Y ahora. Bueno, poder haberlos conocido y haber compartido con ellos. Me hizo sentir un poco el alma del Flaco. ¿Lo pudiste ver en vivo al Flaco alguna vez? Jamás. Por puelense. No, yo sé, como lo pude ver, pero en un lugar muy chiquitito en La Plata y también me llegó muchísimo. Sí, no, fue una gran cuenta pendiente. Que... ¿Y eso qué cuentas pendientes tenés? Aparte de esto de haber podido ver al Flaco, más allá de que te hubiera gustado tocar con él. Debo como 500 mangos en el almacén de la esquina. El puntero no me llama. ¿Y musicalmente tenés así alguna que tenés tiempo, obviamente? Tenés toda una carrera, vos dijiste, estás y empezando. Creo que siempre ponele, tengo una cuenta pendiente con el jazz, con estudiar jazz y tocar y tener una buena o una banda de formación jazzística con contrabajo, guitarra de jazz, una cosa así me gustaría hacer alguna vez. Mirá. Y tengo miles de proyectos de cosas que quiero hacer. Cuentas pendientes tengo muchísimas. Esa es una, la del jazz es... Eso me encantaría. Después, bueno, generar más contenido audiovisual, viste, más videos. Live session me encanta. Para mí live session es fundamental hoy en día. Más que el videoclip y más que la grabación. Bueno, la grabación del disco es súper importante también, pero... Si vos querés plasmar una banda en cómo suena en vivo, hoy por hoy lo más cerca de eso es un live session. O sea, tocar, grabar. Ahí. Los músicos tocando. Todos juntos. Todos juntos. Que es lo que hicimos con Smoking. Aquel video que tenemos de. En Gallegos, Calafate, ¿dónde es que grabaron eso? No, en mi casa, no. En Pueblo. No, pero ustedes grabaron cuando viajaron. Ah, en Calafate en grabaron. En Calafate grabaron, sí. Algo lindo también estaba. Sí. Sonaba muy lindo eso, sí. En un estudio ahí que los invitaron. Sí, sí. ¿Cuántos temas grabaron ahí? Y casi todo el repertorio. Casi todo el repertorio. Pero con Danilo en la voz. Danilo, ya lo vamos a invitar también. Ahí va, ¿ves? Bueno, esta es una live session que está en YouTube, que se puede ver. Estamos todos tocando en vivo y lo que se escucha es lo que tocamos, no es chamullo, ¿viste? No hay nada filtrado. Entonces, ahí, no hay... El videoclip tiene algo artístico. Que me encanta, de que es esa de pintar, o sea, libremente, y es otro tipo de creación. Y el live session para mí es buenísimo, es lo que más me encanta, es lo que más me gusta, me entretiene mucho. Es como y ahí que, vos tenés ya la infraestructura como para hacerlo en sí, tu estudio, totalmente. Todo, ¿no? Sí. Fue en la casa de Peggy toda esta grabación. Esto fue en casa. Bueno, estaría bueno que empiecen a salir de diferentes bandas de acá de la comarca o de que vengan acá a la zona y sí, se copen. Sí, una iniciativa que estuvo buena que era esto de el Bolsón, no, ¿cómo se llamaban? Baja Tensión. Ah, con la Sole. La Sole que hizo esos de Baja Tensión. Están todos en YouTube también, músicos comarcales, están muy buenos. Son todos live session de bandas de acá. Y bueno, nada, hay que seguir haciendo, ¿no? Y ahora, o sea, lo que grabaste, que no lo pudimos, yo no lo pude terminar de descargar, ¿lo pudimos descargar ya? El video que subí ahora, que bueno, ese video es parte de un ciclo de conciertos online que querían hacer el INAMU en conjunto con el lugar donde yo estudié, que es el IUPA, el INSA. Entonces convocaban a alumnos o exalumnos del instituto para que hagamos un concierto en vivo. Pero bueno, no dio para hacer un streaming y no sé qué. Bueno, quedamos en que subíamos un tema. Así que bueno, fue el tema ese que subí que se llama Carnalitos. ¿Te parece ¿Querés que lo escuchemos? Vamos en esa. Lo escuchamos y después ya pelamos viola, ¿te parece? Vamos. Dale. ¿Cómo se llama el tema de este pay? Carnalitos. Carnalitos. Sí. Bien, bueno. Vamos con ese tema entonces. Bueno. Bien, así pasaba el carnalito, el tema que grabó acá nuestro amigo Pedro Tura, que lo vamos a subir al Facebook del programa hoy a la tardecita noche, cuando ya volvamos a nuestros hogares, si internet lo permite, para que lo puedan ver ahí en su estudio. Ah, full. Y bueno, acá ya tenemos dos guitarras, tenemos un previo ensayo mientras sonaba el carnalito, tuvimos ahí una especie de... Vamos a tocar así a distancia, ¿no? Ensayo express. Allá, yo desde aquí, sí. Qué grande. Producción. Eso es producción. Pura, ¿no? Producción. Nada, bueno, es lo que acá tenemos con el compañero Luca acá para Bill disfrutar Gates, un ¿no? rato, ¿eh? Acá labura Bill Gates. Acá todo. Y nos traen la vacuna esta que con el chip del coronavirus también. COVID. Sí, así que bueno, vamos a disfrutar un ratito de música acá en vivo. Vamos a tener una live session con Lucas y Peyetura. Esto es montar a pelo. Exactamente. No tuvimos que salir a buscar ningún equipo al curro, por suerte. Pero bueno, vamos, ahí los dejo con ellos. Ahí con el corihueque. Muy bien, papá. Un lindo folclore, una chacarera. Sí, chacarera de Luis. Se llama La Pesada. La chacarera que ibas a tocar con Luis Salinas la terminaste tocando con Luca Corihueque. Es así. Es la grandes, de la vida. Los grandes son los grandes, hermano. Y sí, con algún grande ibas a tocar esa canción. Igual bueno. Este tema una vez lo tocamos, que me invitaste a tocar ahí en ese programa, sí. Baja Tensión. De una, estaba. Después me hiciste tocar Bossa Nova. Ese día Lucas obró de multiinstrumentista. Claro. Tocó maracas, percusión, toc toc, triángulo. Es el oído, Pey. Es el oído. Y la pandereta. Pongó, panderetas, violín. Es el oído, es. Es así el chabón. Es polifuncional. Menos en el fútbol, es un jugador de toda la cancha. La pelota siempre al 10. Siempre al 10. Bueno, si se quieren comunicar con la radio al 2944-917288 y nos dicen cómo salió, cómo van saliendo las zapaditas, porque acá lo tenemos directo de los micrófonos, entonces nosotros escuchamos bárbaro. No sé cómo estará saliendo para los oyentes, pero bueno, ¿quieren seguir un ratito más? Tenemos 20 minutos más por delante. Sí, le damos. Le damos, vamos a hacer una tocata más. Un bluesacho. Vamos a hacer un blues, que es lo que más los junta a ustedes ahí cuando cuando zapan un rato. Blues and player. Vamos. A ver tu guitarra loquita, ¿la escucho un poquito? ¿Te animás a hacer Hideaway? Dale. Thank you. zarpado blues acá con Luquitas y Pei en vivo en la Fogón. Acá me dicen que está saliendo bien, por lo menos por el streaming está saliendo bien, así que nos quedamos más que tranquilos. Sí, por lo menos una forma diferente de llegar a otros aires, ¿no? Está muy bueno. Y a otros aires y también con otros aires distintos, porque ya te digo, estamos saliendo por una radio de metal, que yo me cuelgo escuchando los programas. Aguante el metal, loco. Los programas de los compañeros que hacen la radio y es muy metalera. Y tener un espacio de rock, de blues en esa radio está muy bueno. Y acá son hermanos. También. No podemos negar la hermandad entre rock, blues y metal. Sí, no, acá en La Fogón también se escuchan. Son tres arroyos de una misma montaña. Ah, esa. ahí sale un estribo. Ahí sale un estribillo. Anotala, Peña, anotala. Pero, nombre el disco. Che, no, está bueno porque acá en La Fogón también se escucha. Uno pone La Fogón a cualquier hora del día y escuchas músicas de todos los estilos. Sí, la verdad que esta radio cumple una función para la sociedad, el hoyo y la comunidad de aquí de la comarca. Fundamental, como toda radio comunitaria, ¿no? Tenemos mucha siempre llevando el mensaje de la verdad, la voz del pueblo, y viste, basta de la voz del poder. Hay mucha ya. Vamos con la voz del pueblo, vamos a escuchar al pueblo, vamos a escuchar a la gente. Los vamos. Escuché, dijo Macri. Sí, los escuchaba todo. No, está bueno, porque la radio está, tanto La Fogón que nos brindó este espacio hace ya 10 programas estamos con este, Lucas. Este es el 10. Recién diez. Arrancando igual, 10 programas, ojalá sean muchísimos más, serán 2 meses. Y que se vaya ampliando a otros aires está buenísimo. Y capaz que nos están escuchando en algún lugar medio recóndito así de América Latina. Así que está bueno. Vamos con algún temita, así ya después venimos con el cierre, ¿te parece, Lucas? Dale, ¿qué tenemos ahí? Vamos a escuchar a La Seca. Vamos con algo. No, a La Seca no, a Mosca. Acá me preguntaban si te acordás de Margarita Disturbio. A pleno. ¿Sí? Sí, el Facu. Sí, ahí el me Facu, preguntan desde Bariloche. Facu Disturbio a full. Un amigazo el Facu. Mirá. Margarita Disturbio. Mira, compartimos escenario con Margarita Disturbio. Yo tenía una banda llamada Los Hijos de Seymour, que fue una banda, bueno, Lucas la conoce. Y ahí te conocí. Y sí, tocamos, creo que acá fue en el festival de Feria del Libro. Claro. Pero con Margarita Disturbio tocamos, si no me equivoco, acá en el Rock por Almendra, que se hizo hace como 20 años atrás. Mirá, parece. Bueno, ya estoy medio viejo, pero Rock por Almendra no era donde iba ni a tocar la renga supuestamente. Sí. Claro, pero fue en el 98. Sí. Que sí, venía a tocar la renga para una chica que necesitaban juntar fondos. Sí, sí, y la renga tocó en Bomberos. Sí. Que fue la primera vez que vi a la renga en vivo. Sí, sí, me acuerdo de ese festival. Yo no estuve justo en esa época acá, porque era la época que venía de mochilero yo todavía, y no paraba en lo de Coligüeque. Pero me acuerdo de ese festival. Sí. Me lo perdí por un tiempo. Estuvo bueno ese festival. Sí, sí, aguante, el Facu, es un amigazo el Facu. Acá me preguntaban desde Bariloche si te acordabas. Sí, claro, me acuerdo. Margarita Disturbio a full. ¿Con qué vamos ahora entonces, vamos Luquitas? Vamos con Mosca. Vamos con Mosca Rosetta. Del 2000. Vamos con A 5 del 2000 de Mosca Rosetta, entonces. Argentina, el mal te veo. te roba y vos te quedas callado. ¿Y por quedarte callado? Así estamos como estamos. La cana te vende droga y el juez es depravado. Siguen vendiendo tu tierra que a los indios le robaron. Solo quieren que te conformes y te calles. Solo quieren que te conformes y te calles. Solo quieren que te conformes y te calles. Solo quieren que te conformes y te calles. Argentina. Qué mal te veo. No caigas, no. Solo quieren que te conformes y te calles. Solo quieren que te conformes y te calles. Solo quieren que te conformes y te calles. Argentina. Qué mal te veo. No caigas, no. En el agujero. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasaba así, Luquitas? Pasaba Mosca Rosetta. Bien, esta banda legendaria de Bariloche. Sí, que tuve la suerte de ir a verlo, de acompañar a Pei una vez. Grande, Lucas. Le hice de chofer a Pei una vez. Chofer del rock. Banda con más de 30, con 30 años, por lo que leía en el 90, 30 años de trayectoria. 30 años ya. Qué bueno, bandas de la Patagonia que lleguen a convertirse en bandas de culto, es lindo. A mí me pasa con los 113 de Comodoro, los 113 de Vicio. La otra vez pasada pasamos Masoca de Trelew, banda Factor RH, hablamos, nos mandó unos mensajes de Rodríguez. Con Dani Rodríguez. El Dani Rodríguez nos mandó unos temas ahí de su nuevo disco y recordando un poco la época de Factor RH. Bandas de la Patagonia que han marcado una huella y que también está bueno porque los patagónicos nos vamos a estudiar a otros lados, los que tenemos la oportunidad como tuve yo, y llevamos nuestra música y la vamos difundiendo. Y yo, a mí me pasó en La Plata de que mucha gente conocía los 113 Vicios, mucha gente. Antes de conocerme a mí ya conocían los 113 Vicios y yo le decía, mira esta banda de Comodoro, no sé qué, sí, ya la conozco, está muy buena, me decía. Y está bueno eso de las bandas patagónicas que trasciendan un poco. Sí, totalmente. Totalmente. Que tengan tantos años de trayectoria. El rock patagónico a nivel ciudad, Buenos Aires, no se le dio pelota nunca. O sea, Nunca nos invitaron a un encuentro en el estudio, a un programa de radio, a un festival, a un Kilmer Rock, nada. Nunca nada. Pero son conocidas, se las reconoces de otro lugar, ¿eh? Sí, porque bueno, Mosca Roseta se la pasaron haciendo chimango, haciendo grafitis en Buenos Aires, entonces claro. Todo el mundo conoce a Mosca Roseta, pero nadie sabe cómo suena. No, seguro. O sea, es difícil el circuito porteño, circuito bonaerense, es difícil. O sea, para participar en festivales y bla, bla, bla, hay que estar, viste, muy en el mambo de manager y todo. Mira, yo conozco muchas bandas. Nosotros siempre fuimos independientes, muy independientes, y bueno, nos cuesta la salida justamente por el nivel de independencia que tenemos. No, y las distancias que se manejan en la Patagonia. Yo sí. Te digo, conozco muchas bandas independientes de la zona de Buenos Aires, no sé, Maldita Suerte, Guillermina. Silo Final, algunas los conozco personalmente, otros los conozco de ir a verlos, y con un fardo del señor Otario, Banda de la Plata, y les cuesta también, les cuesta mucho entrar en ese circuito, y se manejan en el circuito de lugares del conurbano, viste, bares chiquitos, ayudándose entre ellos. Muchas bandas reciben la mano de alguna banda grande, no sé, en el caso de Maldita Suerte, Guillermina, los ayudan bandas porque por la conexión que ellos tienen en el contacto de la renga, ¿entendés? Pero les cuesta también mucho entrar en ese circuito del reconocimiento, pero sí del poder mostrar su música, su arte, como deberían, porque son gente que se esfuerza, gente que le mete mucho, sí, muchos gracias. Años, Maldita Suerte hace 25 años que toca, y así todo les cuesta mucho también, ¿viste? Y son gente que nada, que hacen música, pero también tienen su laburo, ¿entendés? Y es todo muy a pulmón. Entonces, y a las bandas patagónicas, esto de las distancias también, la distancia que estamos de Buenos Aires, indefectiblemente es un obstáculo. Sí. Y si encima cuando llegas allá te la complica más por esto, porque no tenés un manager, no tenés un contacto, no tenés esto, no tenés lo otro, estaría bueno que se reconozca. Los managers ni miran para la Patagonia. No. Ni miran directamente. Yo hace poco pasamos una banda de Pedro Luro, de Juan, que ganó un concurso de Musimundo en su momento y terminaron grabando un disco en un concurso, viste, el tipo El Bombardeo del Demo, eso, grabaron un concurso, ganaron un concurso y grabaron un disco. Y recién ahí se pudieron como hacer un poquitito un espacio, viste, pero la tuvieron que remar entre no sé cuántas bandas en Dulce de Leche, la tuvieron que remar para poder ganar. Imagínate un concurso de Musimundo, cuántas bandas se presentan. Infinitas. Como Hernani, que ganó con Ojamani, el Rock del País. Claro, o sea, es buenísimo. El Bombardeo Hernani, del Demo Hernani es una... Hernani es un gran músico comarcal, ¿eh? Sí. Por ahí lo podrían invitar. Sí. Yo quiero invitar a Maikú, queremos invitar a muchos músicos de acá que también es un espacio para eso, ¿viste? Es un espacio, ya te digo, estamos saliendo para diferentes lugares, gente. Difundir como un poco de la música de los artistas locales, está buenísimo. La verdad, chicos, felicito el programa. Te agradecemos, Pei, por estar acá. Es un lujo el programa que están haciendo. Un lujo para la comarca, que haya gente que se dedique al rock local. Así que, hermanos, para adelante y vamos con todo. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, gracias por nada, la viola, por el momento, por la charla. La próxima vez capaz que hablamos, ya presentamos, no hace falta, pero ya hablamos un montón, capaz que la próxima compartimos más música, traes la música que estás escuchando, la que escuchaste, y charlamos un poquitito sobre eso, ¿te parece? Pero la idea es que se repitan las visitas como hemos tenido otros compañeros músicos acá. Y nada, poder charlar un rato, compartir estas qué dos bueno horas. Qué bueno escuchar este tema de Lado Izquierdo, hace un montón que no lo escuchaba. Qué linda banda, Lado Izquierdo. Qué bueno. Qué banda que en vivo sonaba. Muy polenta. Muy polenta. Sí. Mucha. Los recomiendo. Sí. Los recomiendo. Terriblemente recomendable, Lado Izquierdo. Así que bueno, vamos a ir cerrando este programa. Agradeciendo como siempre a La Fogón. Agradeciendo a todos los que están del otro lado, a quienes están del otro lado escuchando, sí, a los que mandaron mensaje ahí, a los que mandaron mensaje diciendo que se escuchaba bien, que estaba saludos bueno. Saludos a Odín, a Odina, ahí a Joya, a Joya, a Elema, a Pleno, ahí amigos del alma. Sandra Canosa también. Sandra también. Ah, bueno, perdón, me quería replicar ahí el mensaje también que estamos, bueno, juntando firmas para el tema de la, no, la minería. Sí, acá en la radio es un espacio, pueden así acercarse. Que, bueno, todos invitados a firmar en contra de la minería a cielo abierto. Y bueno, vamos para adelante. Sí, acá en la radio, en el horario de programas en vivo, está para que se puedan acercar a firmar. Está igual el spot ahí que va surgiendo de a ratos en la programación. Así que está bueno repetirlo, igual. Está muy bueno. Pleno. Y nada, gracias a Andy desde Bariloche que nos está replicando por la avanzada, y a todos los que están del otro lado. Será hasta el jueves que viene. Te dejo a vos, Luquitas. Dale, gracias, Pei. Y nos vamos a despedir con el lado izquierdo. Dale. A full, vamos. Este fue grabado acá en. Este fue grabado en forma cuarenténica, cada uno en su hogar. Este grabamos en mi estudio, el Animal. El que está sonando, sí, Animal. Pero el que vamos a escuchar ahora, Jumbel lo grabó en Hawái, Nico en su casa, ahí en paralelo, y yo en mi estudio en Pueblo. Así que escuchemos. Dale, nos despedimos entonces con el lado izquierdo, con Instinto de Supervivencia. Vamos arriba. Buena semana para todos y nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas por Radio Fogón 97.3. Gracias, Pei. Que me dio la vida bajo mi sombra, que no veo al mediodía, y mirando por mi simple realidad, instintos de supervivencia, soy la presa de mí mismo, fuerzas que me encienden día a día, son presas las cuales